hermosas que yo viví, amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí. Que sigues siendo mi amiga. Los vientos y la gente se pierden en la distancia.